Radio Planeta. Me sabe mal, no es como el tuyo. Nueva hora en la mañaneta, 7 de la mañana, 5 minutos. Buenos días, Cali. Ya viene el equipo de la mañaneta porque traemos muchas cosas para ustedes, para acompañarlos con muy buena vibra, con música, noticias y mucho más. Por ahora llega el Dalmatian. Radio Planeta. Y se cree que es eso. Ella se da los tragos y dice que le saben a beso. Ella escucha la música y se cree que es eso. Se da los tragos y le saben a beso. Y yo la quiero por eso. Y yo la quiero por eso. La mañanita. Y bailando su cuerpo, tocando la mira y me miró. Mira y me miró. Con su mirada de fiera salvaje, bailando se pegó. Bailando se pegó. Y se pegó, se pegó. Y se pegó, se pegó. Y se pegó, se pegó. Ya viene a chingar y pensé, esa gata es peligrosa. Radio Planeta. Se ve que es peligrosa. Lo noto en su mirada rabiosa. Y cuando coge vuelo, ella sin miedo rompe suelo. Peligrosa. Bailando se ve que es peligrosa. Lo noto en su mirada rabiosa. Y cuando coge vuelo, ella sin miedo rompe suelo. No sé qué me voy a hacer. No sé qué tiene esa mujer. Lucifer tiene que estar detrás de todo esto. Porque dicen que él es el dueño de la lujuria y el placer. No sé si me puede entender. Pero si tú fueras droga, yo sería un adicto juqueado. Dándome un cable en una celda con mi toma. Como 5 casos más que todavía ni se han visto. Venir luces de esa Radio mujer. Planeta. El culo, pero el día me pedí. Te dije que no te pare hasta que se pare el beat. Al principio la nena no quería, pero como le insistí. Y no es que yo me quiera enamorar, pero tú sabes que después del sexo oral, penetración anal, la nena es como una postal. No sé si se va a dejar grabar. Esa gata es peligrosa, bailando se ve que es peligrosa. Lo noto en su mirada rabiosa. Y cuando coge vuelo, ella sin miedo rompe suelo. Peligrosa, bailando se ve que es peligrosa. Lo noto en su mirada rabiosa. Y cuando coge vuelo, ella sin miedo rompe escucha suelo. Escucha la música. Radio Planeta. Y se Radio cree Planeta. Que es eso. Ella se da los tragos y dice que le saben a beso. Ella escucha la música y se cree que es eso. Se da los tragos y le saben a beso. Y yo la quiero por eso. Y yo la quiero por eso. La vi bailando su cuerpo, tocando la mira y me miró. Mira y me miró. Con su mirada de fiera salvaje, bailando se pegó. Bailando se pegó. Y se pegó, se pegó. Y se pegó, se pegó. Y se pegó, se pegó. Ya vi en acción y pensé, esa gata es peligrosa. Bailando Radio Planeta. Es peligrosa. Lo noto en su mirada rabiosa. Y cuando coge vuelo, ella sin miedo rompe suelo. Peligrosa. Bailando se ve que es peligrosa. Lo noto en su mirada rabiosa. Y cuando coge vuelo, ella sin miedo rompe suelo. Yo, yo, este Ñejo con el Dálmata, Flor la discoteca. Eso fue Julián y Kalin, los que hicieron la pistita para que vacile. Ando con Nel Flow, Marioso, el ingeniero musical, directamente del Bronx, para mi gente en Nueva York. ¿Quién más? Riga, mi topo y mi gente del Corillo, Flow Music. Al aire, la mañaneta. La mañaneta. La mañaneta. Radio Planeta. La mañaneta. Tal vez buscabas otra cosa. Perdona los inconvenientes y demoras. Te confundías de persona. No doy

botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah, hazle caso si no te estrellas. Me invitó, de repente me jaló. Radio Planeta. De lo que hicimos no me acuerdo. Y pa' hacerme loco sé que soy experto, experto. Me tiene soñando despierto, volando sin aeropuerto. Y por cosas de la vida terminé echando bebidas en tu cuerpo. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Yo pedí un trago y ella la botea. Abusa siempre. Radio Planeta. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. ¿Qué problema? Es culpa de ella. J Balvin sonando a esta hora, 7 de la mañana, 16 minutos en esta mañanita de miércoles. J Balvin que viene siendo noticia, o que bueno, por esos días empieza a incrementarse más los rumores de, bueno, que su esposa, bueno, su novia, mentiras, no esposa, novia, que su novia estaría en embarazo y por ahí dicen las malas lenguas que sería el quinto mes de gestación. Y lo tienen muy bien reservado. Porque hasta ahora pues ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. ¿Será que Balvin sí va a ser papá este año? ¿Ustedes qué dicen? ¿Le apuestan o no al rumor de que Balvin va a ser papá? Bueno, amanecerá y veremos más adelante. 4 mesecitos exactos en caso tal de que en realidad tenga 5 meses. Pues quedan 4 mesecitos para que nos demos cuenta si en realidad estaba o no estaba esperando un hijo J Balvin. 717, buenos días. Bienvenidos, esta es La Mañaneta. A esta hora, la levantada, la ducha, el desayuno, el corre-corre. Y La Mañaneta, La Mañana por Radio Planeta. Música para millennials, hágame en el favor, este semejante clásico. Buena vibra para todos, 7:18. Lady, hear me tonight, 'cause my feet.

dolor y más dolor y un gran dolor y más dolor y un gran dolor cuando te han herido. Ya son las 7:32, ya se empiezan a conectar el Combo Madrugador por medio de nuestra cuenta de Twitter, @radioplaneta969, y empiezan a aparecer los cantores de Chipuco. El mismísimo Iván que se cantó toda esta canción del grupo Niche, Duele Más. Esa es la que le hace a uno como que se le infle la vena, porque uno tiene que tomar aire para poder tomar, para poder cantarla, ¿sí o no? Esa es la canción cuando uno tiene cólicos, y es que duele más, y duele más. ¿A ustedes se les infla la venita al cantarla? Sí, a mí sí, esa y la vena del colon también. ¿Qué más, Duque? Buenos días. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció, carito? No, todo súper bien, ¿y usted cómo por anda? Ahí la vi en un video cantando Baby Shark, qué linda se ve. Baby Shark. Los, esos filtros de Instagram que sacan, Dios mío bendito. Para él le subí otro también haciéndole al güey y a Charles. Güey, ¿qué más? Buenos días. Hola, buen día para todos. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Qué ha pasado? ¿Y cómo les va? Bueno, con toda la actitud, como siempre, téngala ahí. Tengan, fabriquen buena vibra. Tengan reserva de actitud para el día, que eso es lo más importante. Y en adelante, pues ahí ya mira usted cómo se defiende. Ya venimos con bastante información, lo de todos estos días, contarles pues noticias del mundo, de Colombia, de Cali, obviamente de manera diferente. Charlesito, buenos días, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Buenos días, saludos para todos ustedes. Hoy miércoles 24, ya casi se acaba este mes, y con toda la buena actitud, agradezcamos siempre a Dios por lo bueno, por lo malo, por lo que sea, pero lo más importante es que estamos vivos y con salud. Así que un abrazo para todos y ya más adelante con mucha, pero mucha información. Eso es lo importante, vamos a tener buena información y buena vibra para todos ustedes. Saluditos para Joana Sánchez, que también se reportó por acá por nuestra cuenta de Twitter, que esa es mucha la canción, la de Grupo Niche, que nos tocamos a esta hora. Buenos días, es La Mañaneta, bienvenidos, si apenas se conectan. Welcome to the remix. Radio Planeta. Vamos a beber toda la noche pa' que te olvides de él. Y subí una foto jangueando conmigo para que él vea que yo estoy contigo. La Mañaneta. Tomando una coronita, quería pasarla bien y la llevé la calmita. Ella tiene tremendo piquete de señorita. Deja que se pase conmigo y rapidito se le quita. Y de por tu boca todo se te facilita. Nada que Arcángel Austin te invita. Conmigo puede que a tu casa no llegue solita. Demos la vuelta al mundo, haz una maletita. Mientras tanto sigue escuchando la canción. Dime qué piensas de mi reggaetón. Contigo yo vacilo un montón. Déjame decirte esto, Radio Planeta. Quédate hasta amanecer y vente conmigo, mujer. Tranquila que no lo vas a ver. Tú tienes lo que yo ando buscando, te quiero tener. Hasta amanecer, quédate conmigo, mujer. Tranquila que no lo vas a ver. Tú tienes lo que yo ando buscando. Si tú no te quieres, baby, mejor tú dale banda. ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, baby. Nos vamos salga el sol y coger una nota a los dos. Si no recordarla de lo que pasó, hoy tú andas conmigo, olvida el bobo ese que él no te respeta, él no te merece. De aquí no te vas, conmigo tú amaneces. Traeme una mujer pa' que la nena empiece a coger confianza, a soltarse y bailar muy lento. Métele hasta abajo, dale movimiento. Agarra la botella, trepate al asiento. La discoteca es mía, mando yo aquí adentro. Ahora son las 7 de la mañana, 37 minutos en el comienzo de este día, de este miércoles, de esta mitad de la semana, de estos pocos días que le quedan al segundo mes del año, a febrero, que ya está en recta final. No olviden que va hasta el domingo nada más. ¿Ustedes cómo amanecieron, oyentes? ¿Cómo empezaron su día? ¿Cuál es la actitud? ¿Qué tan cargados de buena actitud tienen hoy su cuerpo, su mente? Ah, ¿van con toda? ¿Van a ganar hoy? ¿O quieren empatar el partido? ¿Lo van a perder? A ver, ¿cómo? ¿Cómo van a jugar su partido este día? A ver, muéstrenlo. ¿Van a ganar? ¿Van a empatar o van a perder? 7:38 minutos. ¿Se celebra algo hoy, Charles, que es 24 de febrero? A manera internacional no veo ninguna celebración. Sí me encuentro que hoy se celebraría el tercer día del carnaval de Barranquilla. ¿Estaré en carnaval de Barranquilla por esos días? Sí, exactamente. Tercer día de carnaval. Tiene fecha variable y... Pero eso no pasó ya hace días, sí, claro, hace días pasó, Charles. Yo me acuerdo muy bien que mostraron incluso lo que hicieron virtualmente y las viudas de Joselito Carnaval, llorándolo. Eso ya pasó hace... unas par de editas. No, entonces... ¿En qué calendario estás metido? ¿Qué? Definitivamente no se celebra nada. 1985. No se celebra absolutamente nada el día de hoy. Si tiene algo para que celebremos, pues cuéntenos a ver qué podemos. Saque media y hágale. Hágale. 7:39 minutos. Hoy será día de registro. Atención, que hoy es día de registro ¿Para las vacunas? No, para el mercado de Merkeo. El bono de 200 de mercado de Merkeo. Hoy registramos mañana un nuevo ganador, una nueva ganadora. A propósito, hasta aquí dos mujeres han ganado, ¿no? Sí, dos mujeres. Muy bien, más habilidad de ellas para hacer el mercado, sí, que nosotros pues, los hombres. No, para adivinar las cosas. A través de la historia. Maestre, para casa lista, yo me voy para allá, algo mejor. 7:39, buenos días. Al aire, la mañaneta, la mañaneta. La mañaneta. En Learn English sabemos lo importante que resulta aprender un nuevo idioma. Con nuestra metodología integral Learning 100% conversacional, nuestras clases online y presenciales, las cuales son prácticas y experienciales, lo lograrás. Nunca dejes de soñar en grande. Let's do it. Para más información, ingresa a learnenglish.edu.co o llámanos al 524-5727. A esta hora, la levantada, la ducha, el desayuno, el corre-corre. Y la mañaneta. La mañana por Radio Planeta. Un poquito más se me dice que la feria de Cali. 7:40 minutos. Y sin Navidad ya. 7:40. Aquí les va una tendita Nodal para que canten. Porque me fallaste. Todos hablan, nadie sabe la verdad. La gente opina desde su posición. De afuera es diferente, vieran qué feo se siente el andar sufriendo por mal de amor. Aquí abajo donde estamos los decepcionados, llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario. Así estoy yo, y cómo no, si se me fue mi amor. Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones. Los días se te gastan dedicándole canciones con alcohol, pero mucho alcohol. Aquí abajo uno sí sufre un montón. Ay. Todos hablan,

fue de tal magnitud que quedó ahí atrapado, digamos, entre los hierros retorcidos del carro, y tuvieron obviamente pues que venir los organismos de seguridad para poderlo sacar. Aparece en el primer reporte es que tiene fractura en sus piernas, y que bueno, las heridas pues de lo que hablan es que fueron graves en ambas piernas luego de estrellarse. Y como les dije, iba solo en la carretera, una carretera cercana a Los Ángeles, y pues se cuentan entonces que inmediatamente lo someten a operación. Están investigando las causas del choque. Los próximos días pues darán ese informe, obviamente hablando de lo que sucedió realmente, porque todavía pues, no hay, o sea, indicios siquiera de que no, haya que fue, estado que si bajo el efecto del alcohol, nada de eso. Okay. Eso no ha hablado. Dicen que cuando se encontró, pues que él tenía el cinturón de seguridad puesto y que estuvo tranquilo, lúcido, que no hablan, pues no hay una evidencia de deterioro y que pudo mantenerse con sus propios medios. Pues, fractura en sus dos piernas. En sus dos piernas, y que fue sometido pues a operación. Por ahora lo mismo, no hay evidencias ni que estuviera bajo los efectos del alcohol, tampoco de droga, dice el sheriff del condado de Los Ángeles. Hablaban de que es que en esa zona hay un límite de velocidad que no es muy respetado por los conductores y que es una zona de muchos accidentes, ¿no? Entonces suponen y asumen que fue un exceso de velocidad y una pérdida de control del vehículo. 7:48 minutos, estamos en la mañanita de Planeta. Este es un planeta lleno de noticias, lleno de historias. En la mañanita, tres cosas para contar. Tres cosas para contar. Tres cosas para contar en la mañanita. Tengo la primera, tiene que ver con economía, con platica, pero especialmente o solo para los que han comprado alguna vez acciones de Ecopetrol. Ustedes tienen amigos, conocen a alguien, ustedes sí. De casualidad han invertido en acciones de Ecopetrol. Porque yo tenía era un suegro que trabajaba en Ecopetrol. No sirve mucho. Un amigo, el pecoso, tiene acciones de Ecopetrol. La Junta Directiva de Ecopetrol aprobó presentar a la Asamblea General de Accionistas el próximo 26 de marzo la distribución de un dividendo de 17 pesos por acción, equivalente a un pago de dividendos del 41,41% de utilidad neta obtenida en el último año. Es decir, que por cada acción que usted tenga, la utilidad fue de 17 pesos. La fecha de pago propuesta para que la gente le den el dinero de las ganancias, de las utilidades por ser socios, por tener participación en Ecopetrol, será el próximo 22 de abril del 2021, cuando ese día todos, el 100% de los accionistas quede con los ingresos. Para quienes tienen muchas acciones, y esto pues seguramente va a representar una buena ganancia para quienes tienen estas acciones. 7:49, son tres cosas para contar. ¿Cuál es la segunda? La segunda tiene que ver con el reporte que hace el Departamento Administrativo Nacional de Estadística del DANE, que dio a conocer esa encuesta de micronegocios a través del cual analizaron el comportamiento de los pequeños negocios. El reporte que dan es que, pues, haciendo el análisis, obviamente, del 2020... pues dan la cifra de los negocios que se perdieron. En ese periodo de tiempo se perdieron 509.370 micronegocios, lo que representó una reducción del 8.7 en comparación con el 2019. Dicen que de acuerdo con la situación en el empleo del propietario en los primeros 10 meses de 2020, el país tuvo 4.8 millones de micronegocios de trabajadores por cuenta propia. Y pues habla de esta cifra triste de aquellos negocios que se perdieron, todo lo que se cerró. 509.370 micronegocios desaparecieron en Colombia en el 2020 en medio de la pandemia. 7:50, ¿y cuál es la tercera cosa para contar? La tercera cosa para contar es que en Barranquilla devolvieron una vacuna que llegó mal cerrada y faltaron por aplicar más de una decena. Esto ocurrió en una IPS que se encargó de apartar este frasco, contenía la dosis contra el COVID. Pero tenía ese inconveniente, dijo el secretario de salud de la ciudad, que no se pudieron aplicar 26 dosis porque no rindió el líquido que sobraba de las otras. También es que después de aplicar 5 vacunas contra la COVID, es posible armar otra dosis con lo que sobró de esos 5 frascos. No obstante, el biológico que sobró no alcanzó los mililitros requeridos y por lo tanto faltaron 26 dosis por aplicar. Esto también explica por qué en algunas regiones no aparecen algunas dosis que en realidad debían ser extraídas de los sobrantes de viales ya aplicados, y tal como lo señaló el hospital, en Medellín, un hospital donde faltaron 3 dosis por aplicar. ¿Esto qué quiere decir? Que están buscando la forma de hacer rendir esas vacunas y bueno, ya con esas artimañas colombianas ya se ha presentado estos inconvenientes en este hospital. Échale agüita, que no rinde. Tápelo bien porque vea. Entonces esto sucedió en Barranquilla, que devolvieron vacuna porque llegó mal cerrada. 7:52, son tres cosas para contar en la mañanita de Planeta. Esta es La Mañanita, la mañana por Radio Planeta. Y antes de que lleguen donde vayan, Radio hay Planeta. Tiempo de un soda a esta hora, ¿no? Y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Mañana 56, bueno, espero que los fanáticos de Soda y el rock en español se hayan deleitado, les haya gustado. 7:56. Hicimos un mini pogo acá. Bole huepata, me dejetaron la camisa y todo. Sí, no, tiene muy brusco. No, así no, muchachos. 7:56, güey, estamos en una presentación a esta hora de Somar Cadnes. Recuerden que si tienen perros, si tienen gatos, bueno, hay un pet shop virtual para que ustedes pidan todo lo que necesiten medicamentos, todas las marcas de diferentes alimentos. Ahí están, accesorios, muchos juguetes, y lo que les hemos dicho es que el domicilio es totalmente gratis con la gente de Soomar Cadnes. Búsquenlos, síganlos. Además que hay concursos constantemente para llevarse alimento para sus mascotas y regalitos especiales. Hoy el partido de América ya no es en la noche, por si algo hinchada del Escarlata, el partido no será en la noche, será en la tarde, a las 2 de la tarde, se adelantó y harto. Palo de sol. Están arreglando las luces, ¿no? Sí, están haciendo un trabajo en la luminaria del Estadio Pascual Guerrero, y por eso esta noche no se puede jugar el partido y tiene que jugarse en horario diurno, 2 de la tarde, la hinchada Escarlata, 2 de la tarde, quienes tengan el servicio de Win Sport Más para que lo puedan ver. A esa hora se va a cruzar con el partido de Champions Atalanta-Real Madrid, que es a las 3 de la tarde el día de hoy. Bueno, 7:57 minutos, vamos a dar vueltita por los titulares de prensa, ya hablaremos más adelante de eso en deportes. Arranquemos por el portal de la W. Bueno, creo que es la noticia que tienen todos esta mañana, y es que ha llegado el segundo lote de vacunas de Pfizer a Colombia. Bendito Dios, que las personas que se pusieron... Amén. Su primera... y no lo digo bendito Dios porque diga, uy, la vacuna es la salvación... Digo, por las personas que ya se pusieron la primera dosis y de pronto tenían una sensación de qué tal que no llegue la segunda. Bueno, llegó, por eso digo, bendito Dios. Llegó la segunda lote de vacunas, 50.310. Oigan bien el número para que para mañana no digan, no, que eran 50.305. Perdieron 10. 50.310 vacunas de Pfizer en un vuelo de DHL, ya sin tanta parafernalia, sin tanta foto, ya no fueron los ministros, el presidente... Bueno, entonces ya le bajaron un poquito al tema. Llegó y esperamos la distribución y que se le aplique a los que ya tenían su primera dosis. Pero como que solo le dan bomba a las de Pfizer, porque las de AstraZeneca ni mostraron cuando llegaron. No, es que le dieron tanta madera con el show que montaron, sí. Duque, que yo creo que no les quedó muchas ganas de... No, además ya montaron su foto, ya subieron su foto en Instagram, en las redes sociales, Sinovac. Y ya chicanearon, ya pa' qué. Hay que apoyar a víctimas y a la ONG, representante de ONU sobre informe de falsos positivos en Colombia. La lupa sigue puesta sobre Colombia y este evidente caso de desprotección del Estado a las víctimas de la violencia de nuestro país. Voy a noticias del portal de la FM, que titula esta mañana: ¿en qué va aprobación de vacunas anti-COVID de Moderna y Janssen? El INVIMA explicó, reporta la situación de un dron cargado de droga que se estrelló en una prisión de Francia. El hermano de Ervin Hoyos relata detalles sobre su muerte en la FM. Bueno, es noticia, y especialmente el portal de Caracol Radio, todos, pero especialmente el portal de Caracol Radio, le ha dado mucha trascendencia, difusión a la vida, obra y muerte de Ervin Hoyos, el periodista fallecido en las últimas horas en la ciudad de Bogotá, ha estado afectado de COVID-19, el hombre que durante muchos años, a través de su programa de radio, conectaba a las familias con los secuestrados de la guerrilla de las FARC especialmente, y viceversa, a los secuestrados con sus familiares. Después de que terminó el programa, había tomado, bueno, que terminó ese tipo de programa, de ese contacto, porque seguía haciendo su programa de radio, abordó incluso el tema político, ya tomó partido en el tema y se había alineado en la derecha de Colombia, situación que le generó muchas críticas. Sin embargo, era un personaje querido, respetado y admirado por el mundo del periodismo en Colombia, por el programa que realizó durante varios años. Luego tiene el portal de Caracol la foto del avión de DHL, también con el titular: ya está en Colombia el segundo cargamento de vacunas de Pfizer. No se restringirá vacunas.